María Eva, no sé si coincidís con mi análisis, pero creo que en el contexto de pandemia se han revalorizado los espacios públicos y verdes, en los espacios urbanos, en las grandes urbes, en las ciudades, en especial aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se podría hacer allí, digamos, en vez de edificios? Porque tengo entendido que eso es algo de protección ambiental, es un humedal, ¿no? Claro, a ver, este predio de casi 72 manzanas actualmente es un humedal. Es un predio que allá en la década del 60 fue ganado al río. Estamos hablando de tierras de relleno que luego se transformaron en humedales. Por eso es que es fundamental poder proteger este predio y evitar que en este predio se desarrollen torres suntuosas de 145 metros de altura. Para poder tener algún orden de magnitud, el desarrollo inmobiliario de costa urbana implica la construcción de 900.000 metros cuadrados. La verdad es inimaginable, pero estamos hablando de una mayor densidad constructiva de la que actualmente tiene Puerto Madero. Y estamos hablando de torres de 145 metros de altura, rascacielos. Es decir, hoy las torres más altas de Puerto Madero alcanzan esa altura. Todo esto en un humedal al lado de la reserva ecológica. Y la ciudad de Buenos Aires, tal como vos planteabas recién, se encuentra en emergencia ambiental. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Por eso es fundamental poder conservar este predio. La ciudad de Buenos Aires, además, enfrenta dos amenazas de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. Tanto para mitigar inundaciones como para poder mitigar las olas de calor, necesitamos superficies verdes absorbentes. Y por supuesto que la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de poder contar con superficies verdes absorbentes públicas. Es más, si los fines de semana recorremos la reserva ecológica, vamos a ver que las familias hacen cola para poder entrar a visitarla. Sin embargo, si recorremos por la noche Puerto Madero, vamos a notar que la mitad de Puerto Madero está vacía. La ciudad de Buenos Aires está en emergencia habitacional. Sin embargo, este desarrollo inmobiliario, este nuevo barrio, este nuevo Puerto Madero, no viene a dar respuesta a la emergencia habitacional de la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco viene a dar respuesta a la demanda de viviendas suntuosas, porque la mitad de Puerto Madero se encuentra vacío. Por eso es que este proyecto, ¿sí?, entendemos que es un contrasentido ambiental, es un contrasentido social y es un contrasentido urbano. Las ciudades del mundo, en el marco de la crisis climática, están recuperando los bordes costeros para justamente poder hacerle frente a eventuales ascensos de las aguas, para poder permitir que los vientos de las costas ingresen a los centros urbanos y entonces recambien el aire y mejoren la calidad de aire que respiramos y además mitiguen un efecto conocido como isla de calor urbana. La verdad es que de avanzar este proyecto, lo que vamos a estar es garantizándole a un grupo económico concentrado con la complicidad de un sector político, un gran negocio y generando un enorme pasivo del cual el conjunto de la ciudadanía vamos a tener que hacernos cargo. María Eva, te corro un poco de eje, pero quizás estés al tanto, porque tiene que ver con lo que estamos hablando respecto a las audiencias públicas y a la participación ciudadana para oponerse o no a diferentes proyectos que atañen a la ciudadanía en su conjunto. Es este lanzamiento del Plan Futuro que Horacio Rodríguez Larreta anunció como un proceso de participación ciudadana. ¿Es así? ¿Estás al tanto? Mira, la verdad es que hace tiempo venimos impulsando con un conjunto de organizaciones y asambleas una ley marco

miles y miles quienes nos anotemos y participemos en esta audiencia pública. Hay tiempo para anotarse hasta el 12 de octubre. El 15 de octubre comienza la audiencia pública y durará en función de cuántos nos hayamos anotado para participar. Así que estamos todos los fines de semana en la puerta de la Reserva Ecológica ayudando a quienes quieran inscribirse en la audiencia pública. Hay algo muy importante, la audiencia es virtual y pueden participar de la audiencia quienes se encuentran en cualquier lugar de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando del destino de la costanera, estamos hablando del río, estamos hablando de un humedal. Es decir, estamos hablando de cuestiones que no solo nos competen a las porteñas y a los porteños, sino que le competen al conjunto de nuestro país. Por eso es que cualquiera puede anotarse en esta audiencia pública y participar. Los fines de semana nos encuentran en la reserva, sino también nos pueden contactar a través de la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y si no, directamente ingresando en la página de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ingresando luego al apartado que corresponde a audiencias públicas, ahí buscan la que corresponde a Costa Urbana, completan un formulario muy sencillo, ahí hay que dejar una dirección de mail, y luego, en la dirección de mail que se informa en el formulario, va a llegar un correo. Ahí entonces hay que escanear el documento y contestar ese correo electrónico. La verdad es que parece bastante engorroso, pero por eso también hemos armado unos tutoriales y unos videos para poder dar una mano a quienes por primera vez se anotan en una audiencia pública. Así que estamos dando una mano, difundiendo videos e instructivos para anotarse en la audiencia pública todos los fines de semana en la reserva y, por supuesto, organizando charlas y Zoom para poder contar de qué va este proyecto, de qué trata, ¿sí?, o en qué consiste participar en una audiencia pública. Digo, la mayor parte de nuestra ciudadanía nunca ha participado de una audiencia pública, por eso es importante poder contar y poner en común, ¿no?, cómo se participa, de qué manera, quiénes podemos participar. Así que bueno, esos son los siguientes pasos, poder ser miles y miles en la audiencia pública. Así que bueno, estamos organizándonos para poder lograrlo. Bien, esperemos que así sea. Nosotros de nuestra parte agradecemos esta entrevista, tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Estamos en contacto y te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de siempre y desde ya estamos en contacto. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con la ingeniera, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, María Eva Kotsovitis.